El dragón del que se nos habla en el libro de Apocalipsis parece una bestia de alguna pesadilla. Lo es, pero hoy, aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah nos recuerda que aunque Satanás puede atacar y producir caos, en última instancia está destinado a la derrota. ¿Está usted andando en confianza de que es derrota segura? ¿Y de que el diablo está del lado perdedor en esta batalla contra Dios? Reciba una palabra de aliento mientras el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, concluye su mensaje, El Dragón. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Hay un versículo en el capítulo 12, versículo 9, que tal vez es el versículo central en la Biblia en cuanto a Satanás. Esto es lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es la descripción del dragón. El dragón, por supuesto, es el símbolo que el libro de Apocalipsis le da al mismo Satanás. Hemos estado entendiendo cómo Dios gobierna sobre este maligno. Concluiremos eso en el estudio de hoy. El día de ayer le conté un relato que fue escrito para ilustrar este pasaje bíblico. Hoy voy a concluir explicando el pasaje bíblico que respalda ese relato. Bien, es tiempo de volver a nuestro estudio. Aprendamos más de lo que la Biblia dice respecto a este personaje a quien en Apocalipsis capítulo 12 se le menciona como el dragón. Les recuerda lo que tienen que hacer después de la reunión y la razón por la que no deberían contribuir para esto y por qué no deberían prestar atención. Y antes de que uno lo sepa, los ha atrapado. Y se van de la reunión y no han oído el Evangelio ni respondido a él. Así que, aprendemos de Satanás, el gran engañador. Primero, noten su poder. Apocalipsis 12:3. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora bien, de nuevo, en el simbolismo de Apocalipsis, esto no es difícil de figurarse. 7 es el número perfecto. Cuando se oye que alguien tiene 7 cabezas, todo eso es en cuanto a su inteligencia. Satanás es un ser muy inteligente. La Biblia se refiere a él como siendo astuto y maquinador. Satanás es un ser inteligente. Las coronas en su cabeza ilustran eso. Las diademas en estas coronas nos recuerdan que la Biblia habla de Satanás en términos majestuosos. La Biblia se refiere a Satanás no solo como un ser inteligente, sino también como un ser majestuoso, un monarca coronado, por así decirlo. ¿Saben cuál es su nombre? Es el príncipe de este mundo. Apocalipsis 12:31, 14:30, 16:11. 3 veces se nos dice que es el príncipe de este mundo. Efesios 2:2 le llama el príncipe de la potestad del aire. Satanás, este ser inteligente, no solo es ingenioso, sino que tiene realeza en cuanto a todo el mundo. Es el príncipe de este mundo. Cuando se dice que él es el príncipe de este mundo, está hablando de su control sobre los seres humanos. Cuando se refiere a él como siendo el príncipe de la potestad del aire, es una referencia a su control sobre los demonios. Así que, Satanás es inteligente, es majestuoso y también tiene realeza en la manera en que actúa en esta vida. Ese es su poder. Noten en el versículo 4 que Satanás no solamente tiene poder, sino también se nos habla de los socios de Satanás. Leemos, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Ahora bien, las estrellas representan ángeles. La Biblia dice que cuando Satanás fue arrojado del cielo, no salió solo. Se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles. Esa es la rebelión de que les hablé en el relato. Cuando lo aplaudían, pero que erraron los cálculos y eran simplemente los más ruidosos, pero no todos ellos, se fueron con Satanás. La Biblia dice que como una tercera parte de los ángeles cayó del cielo cuando Satanás fue expulsado del cielo. Así que, ¿Cuánto sería eso? No lo sé, porque la Biblia no nos dice cuántos ángeles hay. Nos dice que hay miles de miles y millares de millares. Son innumerables. Hay más ángeles de lo que uno puede imaginarse. Y, por cierto, como ya he mencionado, no hay nuevos ángeles que estén siendo creados. Todos los ángeles que jamás han habido o habrán están en existencia ahora mismo. Pero la Biblia nos dice que de esa innumerable cantidad de ángeles, cuántos sean que usted puede soñar que habrá, una tercera parte de ellos vino a esta tierra con Satanás cuando fue expulsado del cielo. ¿Es acaso sorpresa que sea tan eficaz como lo es? Tiene abundancia de ayudantes. Estas criaturas demoníacas, llenas de odio para aquel contra quien se rebelaron, son los secuaces de Satanás, son sus socios. Conozco a muchos que piensan en esto y dicen, pues bien, Pastor Jeremiah, yo no creo que el diablo tenga ángeles. Eso no tiene sentido. Los ángeles son criaturas hermosas. Satanás no puede tener ninguno de ellos. Aquí hay un versículo para ayudarle. Esta es la palabra del Señor Jesús según Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo tiene ángeles. Sus ángeles no son buenos. Están llenos del mismo odio que tiene Satanás hacia Dios y su pueblo. Le ayudan en su obra. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 1:6 nos dicen algo en cuanto a estos ángeles caídos, que algunos de ellos están en prisión y otros están organizados bajo Satanás para manipular al mundo de acuerdo a su plan. Por eso leemos en Efesios 6:12, el pasaje más grande sobre la armadura del creyente, estas palabras. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla, primordialmente, no es el uno contra el otro. Nuestra batalla es lo que tiene lugar en el cielo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Ahora, se nos menciona el propósito de Satanás. Ya hemos visto su poder y hemos conocido a sus socios. En Apocalipsis 12:4 aprendemos de su propósito. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Captaron todos ustedes eso? ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es el hijo? Jesús. ¿Y qué es lo que el demonio quiere hacer con Jesús? Destruirlo. Cuando Dios le dijo a Satanás en el huerto del Edén que la simiente de la mujer aplastaría tu cabeza, Génesis 3:15, Satanás lo oyó y empezó su campaña para erradicar a la simiente prometida. Sabiendo por la profecía que el prometido saldría de Israel, Satanás hizo todo lo que pudo para impedir que la nación llegara siquiera a existir. Incitó a Esaú para que tratara de matar a Jacob, que fue el padre de Israel. Y cuando eso falló, incitó al faraón para que asesinara a todos los niños hebreos en Egipto. Si Jacob y Moisés no hubieran sobrevivido, la nación de Israel nunca hubiera existido. Cuando finalmente nació el niño profetizado, Satanás instiló temor y odio en el rey Herodes. ¿Recuerdan lo que hizo? Hizo asesinar a todos los nenes en Belén. El dragón tratando de devorar al niño que había nacido. Pero la mano soberana de Dios intervino y dirigió a José a Egipto con su familia, liberando así la vida de Jesús. Y un viernes por la tarde, Satanás vio el resultado de su larga campaña cuando el Hijo de Dios sucumbió a una muerte sangrienta en una cruz en el Imperio Romano. Y cuando el cuerpo destrozado de Cristo fue envuelto en telas de lino y embalsamado con especies y sellado en un sepulcro, Satanás pensó que había ganado. Pero Dios se había propuesto que su Hijo prometido rescatara y gobernara el mundo, y Dios nunca cambia sus propósitos. Así, en el tercer día, resucitó a Jesús de los muertos y Satanás quedó frustrado. Se acabó el gran dragón. Y ahora, en tercer lugar, leemos en Apocalipsis 12:7 sobre la gran guerra. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estos versículos no se refieren solo a una batalla, sino a una guerra larga con muchas batallas en muchos frentes. Incluyen la batalla entre Miguel y Satanás, la batalla entre los ángeles que dirige Satanás y los ángeles que dirige Dios, y la batalla entre el pueblo dirigido por Satanás y el pueblo dirigido por Dios. El libro de Apocalipsis dice que una batalla final entre estos feroces enemigos ocurrirá en los tiempos del fin. Y tal vez usted esté pensando, vamos, Jeremiah, pensé que Satanás fue juzgado en la cruz. ¿Por qué le va tan bien? No me parece que esté muerto. A mí me parece que está haciendo su agosto entre el pueblo de Dios y en el mundo y en Israel especialmente. Y usted tiene razón. Fue derrotado en la cruz. La Biblia dice en Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Cristo murió en la cruz, el diablo quedó sentenciado, fue juzgado. Así que, ¿por qué parece estar tan vivo, tan activo y ganando hoy? Sé que es una pregunta difícil y no voy a esquivarla. Voy a tratar de ayudarle a entender lo que yo entiendo. La respuesta es que, legalmente, el Calvario fue la ruina completa de Satanás. Como toda decisión legal, sin embargo, la sentencia está todavía por cumplirse. En las cortes judiciales actuales, a los asesinos convictos rara vez se les ejecuta, y cuando se les ejecuta, es muchos años después de su sentencia. La victoria última ha quedado ganada en el Calvario, pero no será implementada en su totalidad, sino en algún punto en el futuro. Mientras tanto, sabemos que Satanás ya no puede hacer todo lo que quiere hacer. Cuando le damos pie en nuestra vida, estamos haciendo algo muy insensato. Él no tiene poder sobre nosotros. Satanás no es la fuerza última. La Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Satanás no tiene poder sobre su vida. Satanás es un enemigo juzgado y sentenciado. Su sentencia ocurrió en la cruz. Se cumplirá en última instancia cuando sea arrojado al lago de fuego para siempre jamás. Pero entre ahora y entonces, su presencia sigue aquí sin ningún poder último, pero con toda clase de capacidad para trastornarnos y desalentarnos y afligirnos. ¿Alguien puede certificarlo? ¿Cuántos saben que Satanás está vivo y coleando? Él estaba trabajando en su vida y en la mía esta semana pasada, si somos francos. Pero para mí, es interesante que la manera en que imponemos su sentencia ahora es mediante la oración. Creo eso de todo corazón. Cuando oramos y oramos en contra del enemigo, imponemos la sentencia que fue dictada sobre él en la cruz. Podemos orar eso y ponerlo en operación incluso hoy, antes de que se complete por fin. Cuando oro y digo, Señor, estoy orando hoy contra el enemigo. Derrótalo en su esfuerzo por destruir este matrimonio, o por hacer daño a esta familia, o por arruinar a esta organización, o por sembrar descontento en esta iglesia. Cuando oramos contra él, ayudamos a imponer la victoria que fue ganada en la cruz hasta que finalmente se cumpla de manera total. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10:4, y escuchen esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no tenemos armas carnales, esto quiere decir armas carnales como cosas que uno sostiene en las manos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amigos y amigas, no somos impotentes incluso en este interludio entre la sentencia y su cumplimiento. Se nos ha dado todo lo que necesitamos. La Biblia dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes y también resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4:7, la gran guerra. Ahora, la gran ira, Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Al fin del tiempo, cuando lleguemos al cielo, vamos a ser hechos perfectos en santidad y el diablo jamás podrá volver a acusarnos de alguna otra cosa. Estaremos más allá de toda acusación, perfectos como Jesús es perfecto, pero la purificación en el cielo sin el diablo es contaminación de la tierra porque él viene acá contra todos nosotros. Estoy feliz por el cielo. Estoy triste por la tierra. Y él va a desatar su furia como jamás se imagina. La Biblia dice que en esos últimos días, cuando Satanás esté en esta tierra, será furioso en sus ataques porque sabe que el tiempo que le queda es corto. Satanás sabe que ha sido sentenciado y sabe que la sentencia se le va a aplicar en poco tiempo, así que empaca todo lo que puede en el interludio para hacer todo el daño que pueda a la causa de Cristo, especialmente al pueblo de Israel, a la mujer que dio a luz al hijo varón. Su ataque es muy serio. El versículo 12 dice que viene con gran ira. El ataque de Satanás contra el pueblo judío se caracterizará por la profanación del templo y una persecución desenfrenada contra el pueblo judío. También es un ataque antisemita, por así decirlo. Apocalipsis 12:13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, y ahora observen esto, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer que dio a luz al hijo? Israel. ¿Entienden lo que está pasando aquí? ¿Alguna vez se han detenido para pensar en esto? Aquí tenemos a esta diminuta nación. Es un territorio del tamaño de estampilla de correos, tal vez del tamaño del estadio de Nueva Jersey, y todos hablan de ellos todos los días. Y todas las naciones que le rodean están tratando de borrarlos de la faz de la tierra. ¿No es eso extraño? ¿Por qué quieren ellos hacer esto? ¿Alguna vez ha pensado, por qué simplemente no dejan en paz a esa pobre gente? Son buena gente, hacen buenas cosas, están produciendo cosechas, están dando de comer al Medio Oriente. ¿Por qué simplemente no los dejan en paz? No los van a dejar en paz porque por debajo y detrás de toda esta persecución del pueblo judío está el enemigo del mundo, la serpiente antigua, el diablo, el dragón, Satanás mismo. ¿Qué dice eso? Sus esfuerzos actuales es perseguir a la mujer que dio a luz al hijo varón. Alguien dice, pues bien, esta es una guerra entre el islamismo y el judaísmo. Por cierto, se manifiesta de esa manera en algunos aspectos. Pero hay mucho más que solo eso. Y todos lo vemos y lo sabemos. Hay una clase de odio intuitivo increíble contra este pueblo que no se puede explicar en términos humanos. Tiene que haber algo que está más allá simplemente el hecho de que esta gente no gusta de los otros. Satanás está detrás de todo eso. Satanás está decidido a destruir a Israel. Es su propósito. ¿Por qué? Israel trajo al Salvador del mundo. Israel es la nación que nos dio nuestro Redentor, nuestro Mesías. Y en tanto que Satanás sabe que no puede hacer nada para derrotar a Dios, hace todo lo que puede para afligir al pueblo de Israel por dos razones. Porque dieron la luz a Cristo, pero también quiere destruirlos como nación a fin de que no estén aquí cuando Cristo vuelva para establecer su reino. No sé lo que esto signifique para usted, pero a veces, cuando capto esta perspectiva de la Biblia, doy un paso hacia atrás y pienso, así que de esto se trata. Ahora entiendo de una manera nueva y diferente por qué Israel es el blanco de tanto odio de parte de los pueblos del Medio Oriente. Los pueblos del Medio Oriente han sido engañados por el enemigo para creer que Israel es su blanco y están siendo usados para tratar de destruir a esta nación. Es un asalto antisemita. Satanás detesta a Israel porque desde una perspectiva biológica, Cristo vino de esa nación. Satanás quiere destruir a Israel, negando a su pueblo un territorio cuando el Mesías vuelva a la tierra y establezca su reino prometido. Así que lo que vemos que está sucediendo en Israel es un recordatorio continuo para nosotros del odio del enemigo contra el pueblo judío. Por favor, presten atención. Esto no significa que los palestinos sean satánicos. Lo que quiere decir es que están siendo utilizados, probablemente sin su consentimiento, todas las acciones con las que los atacan y disparando cohetes todos los días y usando todos los medios que pueden para destruirlos. Todo eso es lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 12. Nunca lo olviden. También es un asalto colérico. Noten el versículo 17. El último versículo de Apocalipsis 12 dice que el dragón está lleno de ira. Al punto de hacer la guerra. Y ahora, presten mucha atención a estas expresiones contra los que están dentro de la nación de Israel, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto no es una referencia a los judíos en general, sino a unos cuantos judíos específicos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Conocemos a algunos de ellos? ¿Verdad? Los mártires, los dos testigos, los 144,000, todos los judíos mesiánicos que viven en Israel son parte de ese grupo. Y la Biblia dice que Satanás no solo quiere exterminar a Israel, sino que específicamente quiere exterminar a los cristianos que están en Israel, aquellos que obedecen la palabra de Dios y dan testimonio de Jesucristo. Así que hay un gran ataque global contra la nación judía, pero incluso es un ataque más fuerte contra aquellos dentro del judaísmo que han abrazado a Jesucristo como su Mesías y viven por el Salvador real del mundo. Un ataque feroz. Satanás va a estar enfurecido con estos seguidores fieles por una razón. Porque se han alineado con su mayor enemigo, Jesucristo, el Hijo de Dios. En una revista, una escritora relata algo que nos ayuda a entender por qué. Con todo esto que va a suceder en el futuro, Satanás sigue afligiéndonos. La escritora cuenta que cuando crecía, le encantaban los domingos misioneros. Cuando misioneros que regresaban traían informes especiales en lugar del sermón. Cuenta de una visita que jamás olvidará. Dijo que los misioneros eran un matrimonio que vivían en lo que parecía ser una selva particularmente calurosa. Un día, nos contaron que una enorme serpiente, mucho más larga que un hombre, entró deslizándose por la puerta del frente y a la cocina de su casa. Aterrados, salieron corriendo y en busca frenética de alguien del lugar que supiera qué hacer. Un vecino vino trayendo un machete, entró con paso firme y con toda calma a la casa y decapitó la culebra de un solo tajo. El vecino salió y aseguró a los misioneros que el reptil había sido derrotado. Pero había algo más. Les advirtió que iba a llevar tiempo para que la culebra se diera cuenta de que estaba muerta. La neurología y flujo de sangre de una culebra es tal que lleva considerable tiempo para que deje de moverse después de haber sido decapitada. Y por varias horas después, los misioneros se vieron obligados a esperar fuera mientras la culebra se retorcía por todas partes destrozando muebles, estrellándose contra las paredes y ventanas, produciendo un caos hasta que finalmente su cuerpo entendió que ya no tenía cabeza. En algún punto, en su espera, dijeron los misioneros, tuvieron una epifanía mutua. ¿Lo notas? Dijeron. Satanás es como esta vieja culebra. Ya ha sido derrotado. Simplemente no lo sabe. Mientras tanto, va a hacer mucho daño. Pero nunca te olvides que ya está muerto. Y la escritora concluye recordándonos que un día todos los destrozos de Satanás se acabarán. Este relato me persigue, dice la escritora, porque he llegado a creer que es un cuadro acertado de nuestro universo. Estamos en el tiempo de los destrozos, una temporada caracterizada por nuestra capacidad persistente de hacernos violencia unos contra otros y contra nosotros mismos. La tentación es desesperar. Tenemos que recordar, sin embargo, que no durará para siempre. Jesús vuelve pronto y la guerra se ganará y el antiguo dragón será, de una vez por todas, derrotado. Salmo 2:9. Primero que nada, arrojado al abismo, y después del abismo, arrojado al lago de fuego, en donde la Biblia dice que él estará para siempre jamás. No sé si eso le ayuda, pero a mí sí. Vivimos en el tiempo de los destrozos, ¿verdad? Y el viejo enemigo se retuerce destrozando, y se retuerce destrozando bastante bien estos días porque, como ven, la Biblia dice que él sabe que el tiempo que le queda es corto. Y lo que sea que vaya a hacer, mejor que lo haga muy rápido porque no le queda mucho tiempo. Y quiero decirles algo, amigos y amigas. Si el enemigo de nuestras almas sabe eso, es mejor que lo sepamos nosotros mismos. No solo su tiempo es corto, sino que también nuestro tiempo es corto para hacer lo que vayamos a hacer para Dios. En los días que tenemos por delante, no debemos simplemente quedarnos sentados sobre nuestras manos contemplando el mundo pasar y tratar de figurarnos qué es lo que está sucediendo. Debemos hacer que las cosas sucedan. Debemos estar predicándole al mundo el Evangelio. Debemos estar haciendo todo lo que podamos porque nuestro tiempo también es corto. ¿Verdad? Uno de estos días, los cielos se van a abrir y se va a tocar la trompeta y vamos a oír la voz y el Señor Jesús va a descender y va a llevar consigo a los que han puesto su confianza en Él para que estén en el cielo para siempre jamás. Mientras tanto, mientras el enemigo se retuerce destrozando, debemos estar haciendo nuestro trabajo predicando el Evangelio. ¿Por qué? De nuevo, quiero recordarles. Ya hemos ganado la guerra. No debemos estar librando esta guerra como derrotados, sino como vencedores. Debemos estar marchando con nuestras cabezas en alto y nuestros hombros erguidos, y no siendo siempre el blanco de todo, sino siendo el impulso de todo. Porque amigos y amigas, somos vencedores. Somos vencedores. Mañana vamos a hablar de la bestia del mar. Ese es el nombre que Apocalipsis le da al anticristo. Estaremos considerando Apocalipsis capítulo 13. Mañana, aquí, en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe mientras continuamos aprendiendo en cuanto a los agentes del Apocalipsis. Ese es también el título del libro que está en español y en circulación y puede conseguirlo en nuestro sitio web. Si le gustaría tener un ejemplar de este libro, esto es lo que debe hacer. Bien sea llamándonos por teléfono, enviándonos una carta u ordenándolo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org, ordene el libro Agentes del Apocalipsis. También está a su disposición y en español la correspondiente guía de estudio, así como también el juego de discos compactos con todos estos mensajes. Le habló David Jeremiah. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Dragón. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Agentes del Apocalipsis, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.